You. Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno, aquí comienza Barrio Canino. Buenas tardes, bienvenidos, hijos del rock and roll. Hoy nos hemos disfrazado, no tiene nada que ver con Halloween, pero nos hemos disfrazado de huskies. Aquellos perritos calientes que nos habéis visto aquí ser con vosotros durante las 13 semanas anteriores. Hoy para este 14º programa canino, somos perros de las nieves. Perros islandeses. Bienvenidos a Ágora Sol Radio, bienvenidos a esta no siesta de los viernes. Son las 4 de la tarde aquí en casi riguroso directo. Y Juan Carlos te saluda. Y como siempre, bien acompañado. Doctor Harry is in the house. Muy buenas tardes, alma mater y mentor, gurú. Efectivamente, hoy nos convertimos en perritos islandeses, o como me he enterado que se dice, Huldur. ¿Cómo? Huldur, o algo así. ¿Cómo se escribe? H-U-L-D-U-R. Ah, pues es sencillo, tío. Es la única palabra en islandés que es fácil pronunciar. Pues bueno, pues mira, Huldur, barrio huldurino. Barrio Canino hoy va a hablar de Islandia. Hoy vamos a hacer una cosa que solo una vez más anteriormente hicimos, y es que parte de del programa que estáis escuchando hoy ha sido grabado, lo grabamos ayer porque nuestros invitados no podían venir hoy en directo. Los caninos estamos hoy aquí físicamente, otros no. Y bueno, los invitados no están hoy físicamente aquí con nosotros, pero estuvieron ayer. Los invitados del programa van a ser Alda Olafsson, ella es periodista, hispano-islandesa, madrileña, pero también de Reykjavik. Y bueno, conocedora de Islandia, claro que sí, la mitad de la familia la tendrá por allí, digo yo. Y Enrique Pacheco, él es nacido en Toledo, pero también es fotógrafo y ha pasado mucho tiempo en Islandia currando. Ambos nos van a hablar de Islandia, de esa crisis que petó en 2008 y esa revolución entre interrogaciones muy grandes que ocurrió en Islandia. Nos van a dar un poco esa perspectiva de primera mano, también de españoles allí, porque luego preguntas a los islandeses de Islandia y es otra cosa. Este programa viene también un poco inspirado por una charla que hubo esta semana aquí en Madrid, que se venía a llamar algo así como Días Nórdicos. ¿Tú estuviste allí, Harry? Allí estuve. No podemos perdernos la oportunidad de hacer el gambitero por ahí, donde sea. Y si es con islandés, es mejor que mejor. Pues dos de los cuatro personas que estaban en la charla son los dos invitados de hoy. Y bueno, con ellos hablaremos largo y tendido de Islandia en este programa Barrio Canino de Ágora Sol Radio. Nos puedes escuchar ya. Estamos en madrid.tomalaplaza.net. También sabes que tenemos el podcast en barriocanino.blogspot.com. Ahí están todos los programas, también algunos vídeos, algunas fotos para que podáis deleitaros con las cosas que ocurren aquí semana tras semana. Nos puedes seguir en el Twitter, en las cuentas Barrio Canino y Ágora Sol Radio, y también nos puedes seguir en el Facebook. Y bueno, y hoy además esta música que nos... A mí estas cosas en la siesta, te digo, que me despiertan esa minusvalía que me sale después de comer, ¿eh? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es? Hoy vamos a ir a Islandia. Vamos a oír todo música islandesa de tiempo atrás y música... Hemos cogido un poco del origen de... No el origen, sino un poco del panorama de las músicas internacionales o de que se pueden ver de todas partes. Pues un poco una muestra de estilos distintos de música que se está haciendo o se ha hecho en Islandia. Y hablaremos pues de los más islandeses músicos más famosos y de otros muy desconocidos. Y algunas recomendaciones que los invitados nos hicieron ayer y que han sido gratas sorpresas y que vamos a compartir hoy con todos los oyentes, a ver qué les parece. Pero vamos, en general el tono, ya os digo que hay un tono no sé por qué, que emana de esta isla, que tiende a cierta melancolía. Ya da igual que estés oyendo punk o que estés oyendo rock o lo que sea, siempre hay un tono como de melancolía y cierta extravagancia. Vamos a ver, vamos a oírlo y ya veréis cómo me dais la razón en todo esto. Pues pasamos a esa canción canina, ¿cómo es? Uldur. Uldur, Uldur, el tema canino. Yo he de confesar que he estado buscando temas caninos en islandés, algo que hablara de perros en Islandia, pero la verdad es que mi idioma, mi dominio del islandés es nulo, con lo cual no he conseguido encontrar gran cosa, así que me he decantado por un tema canino que no sea islandés, pero que sí esté entroncado con esto, con el rollo de la melancolía, y me he ido a Nick Drake. Nick Drake, muchos de vosotros le conoceréis, otros supongo que no, pero es un cantautor que ha influido mucho en muchos de los artistas que suenan hoy. Y es inglés de origen y es conocido esencialmente como cantautor él y su guitarra. No le hacía falta más. Además, el hombre tenía un dominio de la guitarra bastante curioso. No es que fuera el más virtuoso del mundo, pero sí tenía una forma de tocar, los arpegios, cómo pinzaba las cuerdas con los dedos, que sonaba bastante característico. Y ahora cuando oigáis la guitarra veis que suena, cada vez que pulsa una cuerda, suena bastante fuerte, claro y nítido. Es decir, tocaba bastante bien este hombre. Y luego, por otra parte, toda su obra, que es escasa, ahora veremos por qué, pues tiene este carácter melancólico, depresivo, un poco, digamos, tendente a al lado oscuro de la vida, digamos, ¿no? Por de alguna manera. Y bueno, no dio ningún concierto en vida, rehusaba actuar en directo y la verdad es que se entiende que de una manera patológica sufría depresión, no una depresión de que el hombre estuviera triste, sino que de verdad tendría algún tipo de patología que hizo que al final acabara con su vida suicidándose y a los 26 años, muy joven. Le dio tiempo a sacar nada más que tres álbumes y no llegó a conocer el éxito y el renombre que hoy en día tiene, ¿no? Vamos a oír un tema que se llama Black Eyed Dog. Es un tema que no está incluido en ninguno de sus discos y pertenece a la última sesión de grabación que hizo antes de morir. Y este Black Eyed Dog está inspirado claramente por una expresión, ¿no?, que ha utilizado bastante gente. Bueno, pero es famosa porque la utilizó Winston Churchill en sus últimos años, en el que hablaba de la depresión como el perro negro, ¿no? El perro negro de la depresión que en sus últimos años le estaba comiendo. Y bueno, de aquí viene el Black Dog. Vamos a oír a Nick Drake con su Black Eyed Dog y a ver qué os parece. Thank you. A black-eyed dog, he called at my door. A black-eyed dog, he called for more. Barrio Canino. Bueno, pues ahí estaba la canción canina de hoy. Os recordamos que estamos escuchando Barrio Canino. Estamos en Agora Sol Radio, una de las emisoras del 15M aquí en Madrid, y que nos puedes estar escuchando a través de madrid.tomalaplaza.net. También puedes visitarnos en barriocanino.blogspot.com y seguirnos a través del Twitter y del Facebook. Y bueno, pues como anunciábamos antes de esta canción canina que acabamos de escuchar, estamos ya con los dos invitados del día. Ella es Alda Olafsson. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Y él es Enrique Pacheco, ¿qué tal? Buenas, hola. Bueno, hoy vamos a hablar de Islandia, como decíamos antes de la canción. Vamos a hablar de aquella crisis islandesa, aquella revolución, si es que la hubo, en Islandia en este tiempo atrás. Y bueno, pues el pasado, el presente y quizá vamos a lucubrar también sobre el futuro de Islandia, ¿no? Pero antes de esto, vamos a hacer una prueba para certificar que lo que vosotros vais a contar hoy tiene validez. Es una prueba de islandismo. Porque hemos leído en tu perfil de Twitter, Alda, que todavía pones buena cara cuando te piden que pronuncies el nombre del volcán, aquel famoso. Sí, sí, sí. ¿Cómo pongo es? Buena cara. ¿Cómo es el nombre del volcán? Sí, porfa. Eyjafjallajökull. Bueno, prueba de islandismo superada. Enrique Pacheco, tú eres de Toledo. Yo soy nacido en Toledo, pero también he estado en Eyjafjallajökull. ¡No! Prueba superada nuevamente. Bueno, bueno. Alda Olafsson, su apellido la delata. Tú eres semi islandesa, semi española. Eso es, sí, sí, sí. Y bueno, has estado allí, supongo, mucho tiempo de tu vida. Bueno, tampoco tanto, ¿eh? He estado como mucho 4 meses seguidos. Lo que pasa que me siento bastante unida al país, en parte porque mi padre, pues siempre me, hablándome en islandés desde pequeña, pues contribuyó a esa pasión que tengo también, ¿no? Porque el idioma forma parte del modo de ser de ellos y lo llevo muy dentro también. Enrique, tú eres fotógrafo y bueno, has estado allí también trabajando un montón de tiempo, ¿no? Sí, yo casi he estado más tiempo seguido que Alda. Exacto. Llegué allí en 2008 y bueno, he estado allí prácticamente hasta hace 2 meses, aunque siempre en estos últimos 3 años pues he venido bastante a España, un poco yendo y viniendo. Pero vamos, he visto el antes y el después. Te chupaste la crisis de Islandia y has venido aquí a ver la nuestra, ¿no? Sí, voy de crisis en crisis. Bueno, pues contanos un poquillo cómo es Islandia. Es un país relativamente joven que, por lo que hemos sabido, la verdad es que poco sabíamos de Islandia hasta antes del 2008 e incluso nosotros mismos hasta antes de esta semana que nos hemos documentado un poco más para hablar con vosotros, pues muy poco se conoce de este país aquí en España. Hemos sabido que alcanzaba su independencia relativamente hace poco, que dependía políticamente de Dinamarca y hasta el año 44. Y bueno, pues no sé, queremos saber un poco cuáles han sido históricamente los motores económicos que ha tenido Islandia antes del año 94, año en el que Islandia entra en el espacio económico europeo. Los motores económicos, yo creo que principalmente la pesca. Eso siempre ha sido pues una fuente de riqueza para Islandia. Siempre me hacen esta pregunta, ¿no? ¿De qué vive un país tan pequeño que está allí tan remoto? Pues vive de eso, de la pesca, y aparte también son muy fuertes en tecnología, en nuevas tecnologías, informática, hay muy buenos informáticos allí. Y luego aparte todo el tema de la energía geotérmica es muy potente. Ahí, bueno, a mí esto es como un interés particular, pero Islandia está llena de volcanes, ¿no? Hombre, toda Islandia es el producto de un volcán, digamos. Es un poco como Canarias. Es como Canarias, como el Hierro. Es como vecina del Hierro. Están conectadas por la central mesoatlántica, vamos, por la cordillera mesoatlántica submarina. Y en su momento, pues nació así, cuando naciera. Y sí, está rodeada de volcanes, ¿no? O sea, a diferencia de Canarias y de cualquier otra isla en el mundo, es la única isla que se encuentra entre dos, en una falla, ¿no? Sobre una falla, o sea, entre las dos placas tectónicas, la de Europa y la de América. Por lo tanto, está siempre en actividad, ¿no? Es un país en continua creación, en continua evolución. No, y eso se ve en cuanto pisas el aeropuerto y bajas con el avión, vas viendo el paisaje y eso te parece otro mundo. Es como, no sé, como la luna, es todo negro, negro y verde, y ya sabes que es distinto, es un país distinto. De hecho, la NASA fue allí a entrenar astronautas, a esa zona precisamente, a Reykjanes. Claro, porque se parecerá mucho a, no sé, a la luna o... Sí, es un paisaje muy, muy lunar. Sí, yo me enamoré totalmente viendo una película en la que un islandés viajaba con un japonés en coche por todo el paraje de Islandia. Después de verla y ver un documental al día siguiente, decidí que tenía que ir a vivir allí antes o después, pero de forma segura todavía. Yo creo que hay mucha gente que decide eso hasta que llega allí y ve el clima que hay, sobre todo en invierno. Hombre, pero ¿cómo es el clima? Tampoco hace tanto frío. No, no hace tanto frío. Es un mito también, ¿no? Sí. Qué frío debe de hacer allí, pero no sé. Igual sumar las lluvias, el viento... Cierto, por estar es. Ahí yo he dicho el clima y no el frío. Sí, lo correcto, sí. Bueno, en cualquier caso, da la sensación, viendo un poco, echando la vista atrás en la historia de Islandia, que prácticamente ha pasado de ser, incluyéndolo dentro de los países europeos, un país que ha estado a la cola, económicamente hablando, de Europa, incluso ha llegado a estar en uno de los países menos desarrollados de Europa, a estar en el top 10, ¿no? En prácticamente, pues bueno, vamos a hablar desde el 44, ¿no? Prácticamente que consigue su independencia, hasta el 94, en 50 años, es una escalada brutal, ¿no? Y me da la sensación de que es un país que ha pasado de no tener prácticamente carreteras a, como dices tú, Alda, a tener gente experta en alta tecnología, ¿no? Uh-huh. Para un país en 50 años es una conversión bastante grande, ¿no? Y hablamos aquí en España que en 40 años hemos cambiado muchas cosas, ¿no? Pero me da la sensación de que en Islandia es un cambio mucho mayor. Pues la verdad, yo económicamente tampoco sé decirte cómo ha cambiado. Ayer en el debate sí se dijeron algunas cosas, ¿no? Esa política de liberalización de la economía parece que les favoreció. Son muy pocos, el dinero se reparte entre más gente, supongo. Y luego, aparte, yo creo que tiene un espíritu muy innovador. Siempre están creando cosas, siempre están pensando en la innovación. Y eso tendrá que ver. Y luego son nórdicos y aunque no lo creas, tienen, pues eso, un otro carácter. En lo que decías respecto a partir del 44, es cierto que después de la, o sea, durante la Segunda Guerra Mundial y a partir de la Segunda Guerra Mundial sufrió un boom bastante fuerte debido precisamente a que se montaron bases americanas allí, luego más tarde de la OTAN. Y eso, imagínate, en un país de ahora 300.000 habitantes, en esa época a lo mejor 200.000, pues eso significaba que todo el mundo iba a tener todo el mundo tenía trabajo y grandes ingresos debido a esas bases, ¿no? Que... Sí, claro, yo me imagino, es un ejemplo igual que aquí pudo significar en la España después de la Segunda Guerra Mundial, crear la base norteamericana de Rota, por ejemplo, en Cádiz o cosas así, ¿no? De repente la gente que vivía allí se vio inmersa en portaaviones, un montón de norteamericanos llegando y todo esto, ¿no? Y para Islandia supuso además la creación de infraestructuras, que digamos que de alguna manera supongo que, claro, supuso un arranque para el desarrollo del país. Y aparte, yo creo que su posición estratégica dentro del mapa mundial es muy importante. O sea, está entre dos mundos, ¿no? Europa y América, y eso conecta muy bien. Además, son muy americanos, ¿no? También los islandeses, un poco. Cuando estás allí sientes estar en un lugar que no es Europa y tampoco es Estados Unidos. Es una mezcla de los dos. No por el tanto por la forma de construir las carreteras y los coches que conducen, es un poco un mix, ¿no? Claro, sin embargo, incluso hablando de los documentales que hemos podido aquí hablar sobre o ver sobre Islandia, ¿no? Que siempre hacen que todo el mundo diga, oh, Islandia, qué bonito es, hay que ir a vivir allí. Yo también lo he pensado, de confesarlo, pero yo siempre, al ver estos documentales, entendía que Islandia funcionaba un poco en el modelo este de estado de bienestar escandinavo, ¿no? Un poco, pues, al modo de Suecia o de Noruega, Finlandia. Y Esto en España siempre nos llama mucho la atención. Cuando vemos los documentales, sobre todo lo que más nos llama la atención es cómo se invierte en educación, en sanidad y qué gravamen de impuestos tiene todo trabajador en este país, ¿no? De alguna manera, el hecho de que tu vida sea más agradable porque pagues más impuestos, que es lo que yo entiendo cuando veo un documental de estos, no sé si ha cambiado, sigue siendo así. ¿Tenéis la percepción de que sigue siendo así? Hombre, ellos ahora pagan incluso más impuestos que antes. Sí. Pero ¿tienen más beneficios? Hombre, ¿o no? No tienen más beneficios, no. Pero siguen teniendo una sociedad de bienestar mucho mejor que la nuestra, sin duda. En parte puede ser debido a que son menos habitantes, sí. Pero bueno, una renta más alta también influye. Es que aquí yo estaría encantado de pagar más impuestos. No, pero yo creo también en Islandia hay un sentido de la democracia muy acusado. Desde el primer parlamento islandés se fundó en el 810, o sea, muy pronto. La primera democracia del mundo. Sí, es sí, que es la primera democracia del mundo, y yo creo que eso se transmite entre generaciones. Y luego la importancia que tiene la mujer en la sociedad islandesa. O sea, desde la época de los vikingos que había un matriarcado, ¿no?, muy fuerte, y las mujeres eran casi las que dominaban los asuntos importantes. Eso yo creo que está muy presente. Tú puedes tener un hijo en la universidad, tu primer hijo en la universidad, y sin ningún problema poder con ello y no plantearte nada más. Hay una anécdota que yo no sé si es cierta o no, me podéis corregir. Me lo ha comentado un amigo escritor, que es la frase de poner los cuernos, procede de Islandia, y consistía en que cuando las embarcaciones vikingas se echaban a la mar, como no se sabía si los hombres iban a volver o no, las mujeres ponían los cuernos en la casa y estaban totalmente libres de hacer lo que les diera la gana. Si el hombre retornaba, pues ya, bueno, se hablaba de cuáles eran las preferencias. Es una pena que se haya perdido eso, ¿verdad? Sí, un poco. Yo no había oído esa idea, pero hombre, supongo que eran los únicos cuernos que había por ahí, porque en el casco por lo menos no llevaban cuernos, que es otra de las cosas, ¿no?, que se dice de los vikingos, pero no llevaban. Bien. Y luego tú, como extranjero que has estado viviendo en Islandia, ¿cuál ha sido tu acceso a esa cultura del bienestar? ¿Te has sentido incluido o te has sentido excluido de esta sociedad? Hombre, la sociedad islandesa es bastante acogedora con el extranjero. Yo me he sentido, sobre todo además siendo español, bastante bien acogido. Quizá porque también a ellos les gusta mucho España y vienen mucho aquí. Y ser español a lo mejor era un plus, al contrario que ser, por ejemplo, polaco, ¿no? Que son allí un poco, pues como aquí, digamos, tratamos muchas veces a los árabes o a los sudamericanos. Entonces, bueno, quizá en mi caso haya sido pues una acogida bastante buena. Pero sí es cierto que es muy difícil la integración. Es muy difícil porque el idioma es muy complicado, porque si realmente te quieres integrar allí tienes que aprenderlo. Porque adaptarte a esa sociedad pues es complejo. Es complejo porque es muy avanzada, es muy moderna, pero bueno, también debido a ese alto estatus, ¿no?, de altos impuestos, pues es complicado llegar a integrarte totalmente. Sí, eso es lo que imaginaba ahí. Hablando de la integración, igual que las personas se integran allí, también Islandia se integró en Europa. ¿Y qué cambios creéis que se produjeron en su modelo económico con su entrada en 1994? ¿En el espacio económico europeo, sí, te refieres? Hombre, yo supongo que todo han sido beneficios más que desventajas, ¿no? También forma parte del espacio Schengen, y eso ha facilitado mucho pues acceder allí, que no te parezca un país tan lejano. No sé, luego está el tema de las cotas de pesca, ¿no?, las cuotas que llaman. El hecho de integrarse en el espacio económico europeo no le supuso tampoco ceder sus derechos sobre la soberanía de sus aguas, y yo creo que eso les benefició en ese momento. Y por eso esta es una de las cuestiones que se están debatiendo ahora. ¿Deben entrar o no en la Unión Europea? ¿Les beneficia o no? Pues de momento no. Están en ello, ¿no? Hay negociaciones para entrar en la... Hombre, el gobierno quiere, o sea, desde que tomó el poder es lo que está buscando. También supongo que será un modo de escapar de la crisis, pero no sé si los islandeses están muy por la labor. La mayoría no. A partir del año 2000, Islandia entra en una fase de crecimiento económico exponencial, ¿no? Igual que en otros países, en España también ha pasado, había una sensación de riqueza global, ¿no? De que incluso aquí en España había avisos de la peligrosidad de lo que aquí llamábamos la burbuja inmobiliaria. En Islandia parece ser que también existía una burbuja financiera, en este caso, ¿no? Realmente existía esa burbuja financiera y los islandeses eran conscientes del peligro que suponía y lo que podía ocurrir si esa burbuja, como ocurrió, pinchaba. Yo creo que no eran muy conscientes. Yo creo que como ocurrió aquí, la mayoría de la gente pensaba que eso iba a seguir creciendo indefinidamente, ¿no? La gente seguía comprándose todoterrenos y segundas casas y también fue mucho culpa de los bancos, ¿no? Que llamaban a la gente por teléfono y, oye, pues rehipoteca tu casa, que ahora vale más, ofreciendo productos de inversión, ofreciendo, pues cómprate un coche nuevo, te damos el dinero, o sea, un poco una locura, ¿no? Y bueno, pues la gente viendo ese crecimiento desmesurado, pues bueno, pues se metía y en esa espiral y parecía que no iba... Que eso no iba a caer nunca, ¿no? Pero bueno, algunos sabíamos que todo lo que sube, baja. Yo lo sabía, bueno, en ese momento quizá no estaba todavía en Islandia, yo estaba aquí en España antes de eso. Pues yo llegué allí en 2008, justo antes del crash, y yo sabía que aquí en España eso iba a ocurrir tarde o temprano. Yo no me compré una vivienda ni me metí en una hipoteca, porque yo sabía que no podía seguir subiendo, pero la gente, como todo el mundo más o menos estaba dentro de la burbuja, pues querían creer que eso no iba a bajar. Pero bueno, los que estábamos fuera lo veíamos con otros ojos, yo creo. Claro, luego hay una cosa que... Hay un documental, una película que explica muy bien, ¿no? Cómo fue la burbuja en Islandia, que es Inside Job. No sé si la habéis visto. Ahí explica muy bien y muy sencillo lo que pasó. Los bancos islandeses de la noche a la mañana empezaron a tener presencia en otros países, como en Reino Unido. Y eran pues bancos que hasta ese momento solo operaban en Islandia y bueno, eso fue un cambio muy grande. Y no sé, la gente empezó a acumular riqueza. Yo recuerdo ir allí en el 2007 y era, o sea, seguía siendo una sociedad muy rica. Qué bonito suena eso de acumular riqueza, lo imagino como baúles con cosas de oro dentro. No, hombre, no así, pero hombre, la renta per cápita era muy alta y sí, digamos eso que era, se notaba. Era gente que no tenía que mirar la cuenta corriente, el extracto y esas cosas. Claro, y de todo esto, y haciendo también una reflexión muy paralela a lo que ocurrió en España, por otros motivos, pero me queda un poco la pregunta en el tintero de, se nos da muy bien a todos vivir en la abundancia, es decir, hay un montón de pasta en el país y todos, pues nos compramos coches y casas y todo, ¿no? Luego, de repente, pues claro, hay una crisis... Y a todos nos golpea, unos más, otros menos. ¿Hasta qué punto los ciudadanos somos responsables? ¿No lo somos? ¿Votamos a un gobernante para que nos diga las cosas como tenemos que hacerlas? ¿O todos deberíamos ser conscientes de esto? No sé, en España sé muy bien, o creo entender cómo hacemos las cosas, pero en Islandia, ¿cómo lo ven allí? ¿O cómo veis vosotros que lo ven? Hombre, yo creo que ellos siempre han pensado que el gobierno está sirviendo al pueblo, sirve a los ciudadanos y tienen eso siempre muy presente. También es verdad que, claro, cuando a ti te ofrecen la posibilidad de aumentar tu renta, es muy fácil meterse en esa espiral, ¿no? No sé. Pero yo creo que sí son un poco conscientes de que confiaron demasiado en los políticos y los banqueros. Tienen esa sensación ahora de que bueno, que confiaron demasiado en ellos y que a partir de ahora pues no deberían de confiar tanto y deberían de tenerlos un poco más bajo sospecha. Sí, también hay una cosa, son 320.000 habitantes y todos son primos, como quien dice. O sea, puedes tener un primo banquero y puedes tenerlo en el gobierno y hay un poco de eso también, ¿no? A la hora de hacer favores, de... no sé. Ya. Eso se entremezcla mucho ahí en Islandia. Que hay algo en mi experiencia en otros países nórdicos, me dice que normalmente los habitantes de estos países tienen una cierta sensación de trabajar, o de alguna manera tu trabajo repercute en el país, y hay una cierta conciencia de que lo que tú haces sí repercute y que tu trabajo como nación o como país te enorgullece y funcionas bien en ese aspecto por eso, ¿no? Y podemos pensar en casos extremos, ¿no? Como en Alemania o en Holanda, pero confían ciegamente en su gobierno, la mayor parte de ellos. O sea, funcionan porque confiar en su gobierno les permite funcionar. ¿Qué pasa cuando en un país de este tipo claramente te das cuenta de que tu gobierno ha fallado o debes dejar de confiar en él? Pues, hombre, pasa un poco lo que pasó allí, ¿no? Que salieron a las calles, empezaron a protestar, sobre todo a partir de enero de 2009, cuando, bueno, casi hicieron que el anterior gobierno cayera porque no había respuestas de ningún tipo a lo que estaba pasando. De repente se vieron endeudados, no podían pagar la casa que habían comprado, gente joven perdió el trabajo, que era algo impensable allí. Y eso pues les hizo reaccionar en cierta manera, salieron a la calle un poco indignados por lo que había pasado. No sé. Curioso, el caso de Islandia. Vamos a seguir un buen rato más hablando con Enrique Pacheco, nacido en Toledo, pero que ha trabajado mucho tiempo en Islandia, también con Alda Olafsson, periodista, que bueno, también hispano-islandesa, que también ha estado mucho tiempo por allí. Ambos han vivido directamente esa crisis del 2008 y nos lo están contando hoy en Barrio Canino, pero ahora nos toca escuchar un poco de música de la mano del doctor Harry, que nos toca escuchar ahora. Pues mira, si... No, vamos a hacer un poco de continuismo y a la vez vamos a hacer una pirueta. Si habíamos tenido la trilogía en cuatro partes del reggae en los capítulos anteriores de Barrio Canino, ahora, para enganchar con este rollo islandés, vamos a traeros uno de los secretos musicales mejor escondidos de Islandia. Dice, aquí en Islandia cabe todo tipo de música y el reggae también. Aunque haga frío, el reggae suena, pero vais a ver con qué calor. Y ya os digo que vamos a oír a Hjalmar. Esta es una recomendación directa que Enrique nos ha hecho para este programa, y es un grupo que hace reggae en Islandia. Es muy famoso allí en Islandia y empieza a oírse ya en el resto de Europa, y bueno, tiene bastantes premios en reconocimiento a su labor musical, y tienen todos sus álbumes, que tienen cuatro álbumes, entre los 100 más vendidos en Islandia, y yo os digo que en Islandia la gente oye música, y oye mucha música. Hay calidad, ¿eh? Así que vamos a oír Borgin de su álbum, voy a intentar pronunciarlo, Ijolega Afstad. Si no se pronuncia así, seguro que no. Pues bueno, es su álbum de 2004, así lo podéis encontrar. Y este es el corte número 2, Borgin. A ver qué os parece. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Bueno, pues ahí estábamos escuchando esta música islandesa del doctor Harry que nos ha traído hoy, que siempre nos sorprende. Estamos en Barrio Canino, esto es Agora Sol Radio y hoy estamos hablando de Islandia, de esa crisis que sabemos seguro que la hubo y de esa revolución de la cual no estamos tan seguros que existió o no existió. Pero bueno, aquí estamos hoy con Alda Olafsson y con Enrique Pacheco, dos españoles que han estado mucho tiempo en Islandia y que nos han podido contar esta vez de primera mano un poco este tema de la crisis islandesa y de esa posible revolución, ¿no? Ellos han participado también esta misma semana en un ciclo interdisciplinar sobre la cultura nórdica, que bueno, pues se llama Días Nórdicos y que incluía una charla sobre esta crisis islandesa que bueno se daba este pasado miércoles aquí en Madrid. Contarnos un poco, Alda, Enrique, de qué es lo que originó la crisis. No siempre hemos oído culpar a los políticos y a los banqueros, no de la crisis islandesa solo, de todas las crisis, incluso aquí también en España. Es una premisa de la que siempre se parte cuando se oye la palabra crisis, porque también a veces es muy fácil culpar a estos de esas situaciones, o es que realmente en Islandia claramente fueron los políticos y los banqueros los que llevaron a esa situación. Yo creo que claramente fueron ellos. Ahora están intentando buscar responsables. El ex primer ministro islandés Geir Haarde ahora está, vamos, en proceso de juicio. Le van a juzgar por su cierta, vamos, supuesta responsabilidad en todo lo que pasó, en lo que sucedió en octubre, ¿no?, de 2008. Pero supongo que es una mezcla de ambos, políticos, banqueros, no sé, sociedad igual también. Yo creo que las sociedades siempre tienen un poco parte de culpa, ¿no? Creo que como pasó aquí en España, la mayoría de la sociedad se endeudó demasiado. Pero en ambos casos los principales culpables, por supuesto, son los banqueros directamente. Yo creo que son crisis financieras y no económicas. Erróneamente muchas veces la llamamos crisis económica cuando no lo es. Es una crisis financiera. Es una crisis que han creado los bancos y que salen... y se han gestado desde los bancos y ellos son los culpables porque han especulado con el dinero y en este caso en Islandia pues pidieron prestado un dinero que no tenían para dárselo a otras personas a un tipo de interés que era totalmente irreal, ¿no? Resumiendo, un sistema piramidal que, como todos sabemos, acaban cayendo, ¿no? Y en este caso pues fue unas 10 veces el tamaño del Producto Interior Bruto del país. A mí me hace mucha gracia cuando dicen, bueno, pero es que los islandeses se han negado a pagar la deuda. Bueno, es que no pueden. O sea, es que es 10 veces, no, aunque quieran, no pueden pagarla. Entonces, no es como aquí que, bueno, pues no hacemos más que inyectar dinero en los bancos, inyectar dinero y pagarles un poco sus deudas, porque dentro de lo que cabe, pues se puede, ¿no? Pero es que allí era totalmente imposible. Es llamativo, de todas formas, el hecho de que en 14 años, ¿no?, desde el 94, que Islandia entra en el espacio económico europeo, hasta 2008, recuerdo que en la charla que tuvimos el miércoles comentaba el hecho de que la entrada de Islandia en el espacio económico europeo supuso el cambio en el modelo económico, ¿no? Adaptarse un poco al modelo de funcionamiento europeo y sobre todo a la libre circulación de capital, ¿no? Al no intervencionismo del Estado en todas las actividades o prácticamente, bueno, hay una especie como de política mixta, ¿no? Hay un cierto intervencionismo del Estado y hay una cierta actividad económica de carácter privado, pero algo que parecía que en principio hace dinamizar la economía es peligroso hasta el punto de que estamos viendo lo que puede pasar. No sé, me da la sensación, yo, de hecho, la pregunta que hice, me acuerdo, en la charla era ¿cómo acogieron los islandeses el hecho de que en el 94 Islandia entrara en el espacio económico europeo? Y la respuesta, pues fue buena, ¿no? La gente lo hizo con alegría, ¿no? Parecía que, bueno, de alguna manera, pues era una manera de que entrara dinero en el país. Pero mira lo que ha pasado. ¿Cómo se lleva eso allí? No sé, yo supongo que realmente no eres consciente de lo que se cuece, ¿no? Entre los que toman decisiones. Y era un modelo financiero que ha fracasado claramente, pero que en su momento parecía que no iba a fracasar. De hecho, todo eran elogios, ¿no? Por parte de, pues no sé, los encargados de evaluar el sistema económico financiero islandés. No sé, nadie se pensaba que esto iba a pasar. De hecho, siempre se vendía como un modelo solvente, sin ninguna pega. Pero sin embargo, ahora, claro, ver todo a toro pasado es mucho más sencillo, desde luego, claro. Ahora empiezas a echar un vistazo al historial de inversiones, de hacia dónde movieron el capital los principales bancos irlandeses, y empiezas a ver paraísos fiscales, directamente, vamos. Y claro, y ver las oportunidades que estaban dando a inversores extranjeros que estuvieran metiendo dinero en Islandia, y a mí me recuerda un poco a estafas del tipo de Afinsa y cosas de estas, ¿no? De Forum Filatélico, que era como, te ofrecemos el oro y el moro si metes aquí tu pasta. Y era como... No, y de hecho ahora eso es un problema. Incluso está amenazando muchas de las inversiones que se hicieron en su momento, está amenazando el paraíso natural, ¿no? Que supone Islandia, por ejemplo, la construcción de centrales hidroeléctricas para poder nutrir a fábricas, ¿no? De aluminio allí. Eso se ha considerado un problema en el momento en que amenaza el paraíso natural que es Islandia. Sí, ciertamente. Creo que la mayoría de la gente tiene una idea de Islandia de totalmente un paraíso natural, sin ninguna contaminación, sin ninguna intervención casi por el hombre. Pero últimamente no está siendo así, ¿no? Gracias a que ellos tienen una gran cantidad de agua, las empresas de aluminio como Alcoa, que todos conocemos la reputación de esta compañía americana, pues se fijaron mucho en ella, en este país, por la facilidad y el bajo coste de la generación de energía eléctrica, que es lo que ellos necesitan para nutrir estas plantas de procesamiento de aluminio. Y bueno, pues este aluminio viene desde Australia en barcos para ser procesado en Islandia, solo por su bajo coste energético, y vuelve a ser mandado de vuelta en barcos otra vez a Europa. O sea, es algo totalmente insostenible que bueno, no se conoce mucho en el mundo, yo creo, pero que está ocurriendo cada vez. Últimamente creo que hay tres plantas de este tipo, y bueno, aunque es cierto que no emiten mucho CO2, pero sí que están destruyendo grandes paraísos naturales para la creación de esas grandes presas, ¿no? A ver si van a tener que poner una ecotasa como en Mallorca o algo de eso. ¿Queréis hacer aquí algún tipo de actividad? Pagad por ello, ¿no? Si lo haces, ya no van allí a hacerlo, evidentemente. Claro. Lo que ocurre con estas fábricas es que, como todos sabemos, que al final trabaja muy poca gente. O sea, sí que lo han vendido a Islandia como, bueno, pues esto soluciona las crisis, o sea, va a dar mucho trabajo, es muy... pero al final trabaja muy poca gente con unos puestos de trabajo que, digamos, no pagan por el daño ecológico que va a sufrir la isla. Sí, hablamos hace unos cuantos programas de una inversión muy afortunada en minas al aire libre que se estaban produciendo aquí en España, que, bueno, reducían las montañas. Nosotros creemos que es para conseguir que los españoles nos sintamos más cerca unos de otros, pues eliminemos las montañas, y daban trabajo a bastante poca población. impedían el crecimiento de otro tipo de actividades y cogían a la gente diciéndoles que si no se trabajaba en eso no iba a haber trabajo y que iba a ser bueno y demás. Me llama la atención lo del año 1994. Concretamente porque justo en aquella época hubo una crisis mundial, creo recordar, y me parece que ha sido como una especie de huida hacia adelante. Recordáis que la última gran crisis mundial sucedió entre el 91, 92 hasta el 94, y hubo un tipo de economía que se introdujo en aquel momento a escala global y que ha desembocado en la situación actual. Concretamente en Irlanda ha sido muy muy visible, muy palpable en el 2008. ¿Qué fue lo que ocurrió en ese momento, en el 2008? La quiebra de los bancos. Sí, Lo que pasó fue que nacionalizaron uno de los bancos más grandes, bueno, sino el más grande de Islandia, el Kaupthing, y luego intervinieron otros dos porque era insostenible, ¿no? Ya lo que había pasado. Yo supongo que la crisis financiera desatada por la quiebra de Lehman Brothers en Estados Unidos desencadenó todo. Luego, a partir de ahí, pues tuvieron que pedir ayuda internacional urgente, fue dramático, incluso el presidente de Islandia dijo que Dios bendiga a Islandia porque esto va a ir a peor. Creo que se llegó a pedir ayuda a los rusos. A Rusia, es cierto. A Rusia, sí. Bueno, Noruega. Pidieron ayuda a los rusos. Eso es muy significativo. Es significativo, porque es como, si vosotros no nos lo dais, se lo pedimos a los rusos, que es como, los invasores enemigos siempre. Bueno, Rusia ha cambiado mucho, yo creo, ¿eh? Pero creo que luego se arrepintieron, ¿eh? De haberla. Sí, no estoy muy segura en cómo quedó la cosa, pero sí que hubo una solicitud, ¿no? Por parte de Islandia. No sé si al final se la concedieron. Como ya tenían la ayuda de otros países nórdicos, aparte del FMI, no sé si al final la concedieron o no. No. De todas maneras, bueno, yo creo que la sociedad islandesa se ha negado varias veces a pagar la deuda de los bancos. Lo cual, bueno, es de admirar, por una parte, pero, y bueno, eso les ha hecho, digamos, que bueno, pues seguir un poco adelante y no estar en la situación que está Grecia, por ejemplo, ¿no?, ahora mismo. Pero es cierto que se encuentran, por no pagar esa deuda, se encuentran en una situación financiera respecto a otros países muy comprometida, y cualquier tipo de transacción, cualquier tipo de, al estar dentro del espacio económico europeo, pues eso les hace estar en tener muchos problemas, muchas trabas burocráticas, ¿no? Y últimamente, pues, bueno, están pensando en cómo pagar. Ahora lo que se está haciendo es, más que nada, negociar cómo pagar esa deuda, porque los problemas que les acarrea el no pagarla son mayores que los que les acarrearía el pagarla. Claro, lo que iba a preguntar, que sea, bueno, por los conocimientos que tengo, se han negado dos veces a pagarlo, ¿no? Bueno, yo creo que en concreto se han negado a pagar una deuda de 3.600 millones de euros que se perdieron en la quiebra de una filial de uno de esos bancos que he mencionado antes, bueno, del Landsbank. ¿Qué pasó? Que Reino Unido y Holanda tenían depósitos en esos bancos y se perdió muchísimo dinero con la quiebra de los otros dos. Y aparte, Reino Unido lo que hizo fue invocar una ley terrorista antiterrorista para congelar esos activos, ¿no? Y que los islandeses no pudiesen mover su dinero, pero tampoco los depositantes en otros países. Clay, ¿no? Porque esto es una discusión que estamos teniendo justo antes de que vinierais. Yo negaba que existiera Islandia, porque me parece que es simplemente un nombre, bueno, de un territorio, pero la deuda no pertenece a Islandia, pertenece a las entidades que han contraído esa deuda. Y esa deuda, a su vez, no la han contraído con Gran Bretaña o Reino Unido, sino que la han contraído con otras entidades concretas. Uh-huh. Y Nacho decía, bueno, igual tiene razón y no existe Islandia ni Reino Unido, pero Reino Unido ha aplicado una ley antiterrorista a Islandia. O sea, ¿cómo un país puede aplicar una ley antiterrorista a otro? O sea, ¿en qué consiste exactamente? Pues a ver, no sé muy bien en qué consiste. Simplemente en una situación de crisis donde tú te sientes atacado por cualquier razón, lo que hicieron fue utilizar esa ley, ¿no?, para poder congelar ese dinero y que el golpe no fuese un batacazo, ¿no?, allí. Y eso al final generó bastantes problemas en Islandia. Muchos economistas incluso dicen que desencadenó ya la hecatombe, ya se cayeron mucho más con esa decisión y por eso están tan enfadados, ¿no? Lo han demostrado dos veces, dicen que no quieren pagar esa deuda y de momento hay un pleito ahí por medio y todavía no se sabe qué va a pasar. ¿Sí? Lo de la ley antiterrorista yo creo que fue un poco un acto a la desesperada para intentar bloquear ese dinero. Uh-huh. Porque bueno, yo creo que ellos pensaban realmente que el dinero estaba en el banco y que se iba a desviar pues a otras cuentas, pero por no, es que el dinero no estaba. O sea, es que yo creo que, o sea, ese sistema era un sistema piramidal en el que iban dando unos tipos de interés muy altos, que realmente no era real, era totalmente una burbuja. Como en Estados Unidos, ¿no? Supongo. Claro. Y entonces, bueno, pues invocaron esa ley para un poco intentar bloquear esas cuentas, que no hubiera fuga de capitales. Pero es que no han conseguido nada. Lo único que consiguieron es que la gente no pudiera hacer transacciones económicas. O sea, yo estando allí, si quería mandarle 300 euros a mi madre, por ejemplo, pues tenía que rellenar un montón de formularios y papeles y decir para qué era, y si quería comprar algo, adjuntar una factura. O sea, es una locura todavía hoy el mover dinero dentro y fuera de Islandia por este tipo de... O sea que de alguna forma se podría simplificar, que parece que es mi función en esta vida, intentar simplificar para poder entender. Al no pagar, o sea, es si pagáis, el país no puede pagar, según habéis comentado, ¿no? Pero si no pagáis, tampoco mejora mucho la situación. Es decir, os quedáis aislados de una manera distinta, pero se llega a una especie de bloqueo financiero distinto al cubano, pero de alguna manera podría ser una situación paralela, ¿no? No llega a ser totalmente un bloqueo, pero sí son una estrategia de presión, ¿no? Es una estrategia de presión para intentar cobrar de alguna forma. Y ahora, hombre, yo creo que les está funcionando, puesto que ya lo que están intentando es negociar cómo pagar y cuánto pagar. En ese caso sería, en vez de Islandia, sería a Islandia. Pero yo creo que no. Me llama la atención. Broma estúpida canina del día. Siempre la tiene que decir alguien, ¿no? Y como le quita el micro a él, a Nacho, pues me toca a mí. Decía que bueno, en el caso de Islandia se habla mucho de pagar la deuda, no pagarla. Y sin embargo aquí en España nos inyectamos dinero y lo llamamos recapitalización de los bancos, ¿no? Es curioso cómo utilizamos términos diferentes según nos convenga, ¿no? Y ayer, bueno, se habla de pagar la deuda o no pagarla, ¿no? Bueno, ojalá podamos elegir aquí si pagamos, recapitalizamos los bancos o no los recapitalizamos. A mí parece que no mucha elección no hay, que el dinero se va a ir para allá y... Yo tengo que confesar que esto de no pagar la deuda en el tema de Islandia y tal es una de las cosas que más me molan de toda esta historia que estamos hablando hoy. Lo que más me ha seducido buscando información estos días, ¿no? Y he llegado al tema ese de que había habido dos referéndum y el primero de ellos el 93% votó que no. O sea, que prácticamente todo el mundo dijo no se paga. Se hizo una rebaja, unas condiciones especiales de estas que te hacen cuando vas al despacho del tío de la corbata en el banco de turno y... Con esa flexibilización del pago se volvió a hacer un segundo referéndum que también fue rechazado por un número menor de votantes, el 60 y no sé cuántos por ciento, pero bueno, también rechazado, ¿no? La historia ya va bajando, ¿eh? ¿Ves? Ya va bajando, ya está a punto. Claro. Es que yo creo que como siempre la mejor postura a la hora de la negociación es decir, no me interesa, ¿no? Cuando tú vas a comprar algo, todos hemos sido abordados por ese árabe que te va vendiendo una alfombra y tú si le dices no me interesa, o sea, ya el precio baja más que si dices... ¿Cuánto es, no? Entonces yo creo que esa es la postura islandesa, de decir, no vamos a pagar. Para a partir de ahí negociar y renegociar a la baja hasta ver a cuánto se lo bajan para poder pagar, ¿no? La historia de esto es que hay un dogma de fe que es a los bancos hay que pagarlos sí o sí y que parece que esta idea islandesa de que no voy a pagar y punto rompe ese dogma, ¿no? Entonces, ¿realmente se puede no pagar a los bancos? Lo digo porque imagínate que Grecia o Portugal hacen lo mismo o que llegado el caso de que España o Italia pudieran llegar en un hipotético rescate de algo de que se está hablando mucho, ¿qué pasa? Los bancos te ponen pasta y tú no se la devuelves. ¿Y esto se puede hacer? Yo creo que al final tendrán que pagarla. No sé qué condiciones tendrán finalmente, pero no van a poder escapar a eso. Hay una cosa, bueno, una figura muy importante en todo esto ha sido también el presidente islandés, Olafur Ragnar Grímsson, él se ha desmarcado mucho de esa posición del gobierno de hay que pagar esta deuda porque nos viene bien, porque el FMI nos va a mirar mejor, porque con Europa tenemos que llevarnos bien. Y los referendos se celebraron porque él dijo no dos veces a firmar esa ley que habían negociado en el Parlamento. O sea, él tenía ese derecho, nunca lo había ejercido, y lo ejerció hasta dos veces, porque recibió miles de firmas de islandeses. Creo que eran, bueno, lo tengo aquí apuntado, en un momento 56.000 islandeses casi firmaron. Todos. El 23% de los votantes dijeron que no querían pagarla y se lo solicitaron a él, ¿no? Que no firmara esa ley. Y eso fue muy importante. Es como hay dos frentes. Por un lado está el gobierno, por el otro lado está el presidente, ¿no? Que no sé si quiere tener un cierto protagonismo en todo esto o qué, al final. O como que escucha más que el gobierno. Por eso está siendo también tan complicado negociar todo esto. Bueno, yo creo que ha mencionado Grecia, y creo que Islandia y Grecia son casos muy diferentes. En el caso de Islandia es una crisis básicamente financiera en el que el agujero, por llamarlo así, está exclusivamente en el banco, pero tanto el gobierno como la sociedad sigue funcionando bien, con una tasa de empleo ahora que creo, desempleo, perdón, que creo que llega solo del 5 o 6%. Sí, 6%. O sea, que el Estado, el país en sí, no tiene un agujero, ¿no? O sea, no está en una situación de bancarrota como está el de Grecia. En Grecia es que no puede pagar las nóminas de los funcionarios, ¿no? En Grecia es que no puede pagar nada, no es que haya que pagarle a los bancos, es que el país en sí entero está en bancarrota, ¿no? No es el caso de Islandia, que la sociedad, el gobierno están funcionando, ¿no? Siguen. Claro, pero sin irnos a un caso tan extremo como el de Grecia, podemos pensar en Portugal. A Portugal, la Unión Europea, el Banco Central Europeo, le puso contra las cuerdas y le dijo: debéis tanta pasta, os vamos a hacer un préstamo. Los portugueses salieron a la calle y dijeron: no queremos el préstamo, y obligaron a su presidente del gobierno a que dijera que no. Pero el presidente del gobierno fue a Bruselas y le dijeron: no, sí, tú vas a aceptar el préstamo porque sí. Entonces el tío dimitió, pero antes aceptó el préstamo. Es decir, ¿qué fuerza tienen los islandeses para que su representante en Europa represente su palabra de verdad? O sea, ¿por qué en Portugal no pasa? O sea, ¿por qué los portugueses dicen no queremos y su presidente les da lo mismo lo que digan los portugueses, sin embargo en Islandia no? Hombre, yo supongo que cuenta mucho eso de que si el 23% firma una cosa y se la lleva directamente al presidente, él se encuentra con 56.000 firmas. Si son 320.000, dice, aquí hay un problema, aquí hay un sector muy grande de la población que quiere. Igual eso no es cuantificable o no se hace de la misma manera en Portugal, no lo sé, tiene mucho que ver eso, yo creo. También puede ser que la ética tenga algo que ver, ¿no? Yo creo que es un país, Islandia, en el que todavía queda algo de ética. Y aquí, bueno, sobre todo en esta parte del Mediterráneo, yo creo que brilla por su ausencia, ¿no? Yo creo que todavía todos recordamos cómo salimos todos a la calle a decir no a la guerra de Irak y acabamos yendo allí, ¿no? O sea, sí, se bueno, daban ejemplos hay en la historia, unos cuantos. Recuerdo, se daban cifras de en torno al 80% de oposición a la guerra, que si mis matemáticas no me fallan es más que el 23, y sin embargo dio absolutamente igual. Y bueno, y ahora mismo de hecho estamos viviendo una situación parecida, o el problema que veo cuando hablo con compañeros de este jaleo que está ocurriendo ahora en España, que es como, vale, muy bien, hemos salido a la calle. No os hacen ni puto caso. Hemos recogido firmas. Ahora, ¿qué podemos hacer? O sea, ¿cuál es la solución para que nuestros gobernantes nos escuchen? Y realmente no tenemos muchas ideas. Si yo la supiera, la solución, a lo mejor Alda la sabe. ¿La solución? Sí, la solución viene del frío, cuéntanos. Yo creo que tiene también que ver con eso que contaba antes del sentido democrático, de pensar que el gobierno está trabajando para ti realmente, tú eres un ciudadano y el gobierno tiene que estar al servicio tuyo. Y eso es que aquí es impensable. O sea, en España, por ejemplo, ¿cuándo piensas que el gobierno hace algo que tú ha solicitado, pues ya sea en la calle o en una determinada consulta? Y el hecho de que hagan referendos así a la ligera, como diría yo, por cualquier tema, es muy significativo. Aquí no te consultan si quieres o no pagar la deuda, o si quieres o no entrar. Yo creo que aquí en España, cuando vamos a votar, sabemos que no nos van a hacer ya ni caso, ¿no? O sea, vamos a votar sabiendo que que están mintiendo y que simplemente van a robar. O sea, yo creo que cada día lo tenemos todo más claro, ¿no? Que lo único que hacemos es votar por una alternancia en quién nos va a robar, ¿no? Cada 4 años. O sea, entonces, bueno, yo creo que todavía en Islandia no hay ese sentimiento, ¿no? No. Aquí de descontento. Yo creo que incluso la gente que va a votar por un partido sabe que vota no porque crea en ese partido, sino porque odia al otro. O sea, votamos al menos malo, al que nos parece menos malo. Cada 4 años, uy, este es menos malo que el otro. Venga, vamos a por este, ¿no? Y vamos alternando un poco. Así es, esas diferencias que hay entre Islandia y, bueno, y no solo España, como decíais antes, y esta otra parte del Mediterráneo, ¿no? Bueno, vamos a seguir hablando con Alda y con Enrique de Islandia, pero vamos a escuchar también un poquito de música de la mano del doctor Harry. Hoy música islandesa, madre mía, que nos toca ahora, Harry. Pues vamos a cambiar un poco de tercio, a ver qué te parece. Tampoco nos vamos a ir muy lejos, pero dada la querencia que tenemos aquí en Barrio Canino por determinados sonidos, llamémosle punkis, pues cómo no, claro que hay punk en Islandia, y bastante bueno además. Y os podría decir que me he encontrado más de 90 grupos y no he oído todo, ¿eh? O sea, muchísimas cosas. Bueno, pues vamos a oír uno de los que yo entiendo, que es un grupo seminal dentro del post-punk, digamos ya, porque estos son de la jornada del 81, ya no son de los primeros punkis originales en aparecer. Pero bueno, sí me resulta curioso, y aquí empiezo a ver ya, como en el resto de música que vamos a ver, que hacen punk, pero no es normal, no es a lo que estamos acostumbrados normalmente. Lo vamos a reconocer con ese sonido, pero vais a notar que hay cosillas distintas, ¿no? Que caracterizan luego ya pues al post-punk más de final de los 80, tirando hacia esos rollos ya como siniestros y tal, ¿no? Y bueno, pues un poco sí en esa onda de los Birthday Party de Nick Cave, o de los, difícil de pronunciar también, Einsturzen the New Button de Blixa Bargel, también colega de Nick Cave. Y bueno, de aquí, de este grupo, de Purkul Pilnik, que se llama el grupo que vamos a oír, salieron los que luego acabarían encontrándose con Björk, que ya también es islandesa conocida, en un grupo que compartieron al principio llamado Tapiti Carras, y finalmente, los ya así conocidos mundialmente, Sugar Cubes, ¿no? Que era el grupo donde Björk era la vocalista principal. Bueno, pues todavía faltaba mucho tiempo para que pasara todo este rollo de Björk y tal, cuando los chicos estaban encerrados en este sonido oscuro, ¿no? Que caracterizaba el movimiento este post-punk. Y bueno, este tema que vamos a oír se llama Flock Oblae, algo así más o menos, y se encuentra en EQN, que es la primera publicación que hicieron en un formato curioso de doble EP. En vez de hacer un LP, hacen 2 EPs pequeñitos. Pues nada, vamos a ir a Purkul Pilnik y Flock Oblae. We'll be right back. Barrio Canino. Pues ahí estaba, esta canción canina que nos trae el Dr. Harry hoy, bueno, pues inspirados en Islandia, porque estamos hablando de Islandia, cómo no. Estamos con Enrique Pacheco, decíamos antes que él es fotógrafo, él es toledano, pero ha trabajado mucho tiempo en Islandia. También estamos con Alda Olafsson, ella es periodista hispano-islandesa y bueno, pues también conoce de primera mano este tema islandés que estamos hablando hoy, ¿no? Aquella crisis conocida en 2008 y bueno, y esa respuesta, ¿no?, que hablábamos antes y aquella caída de los tres grandes bancos islandeses el mismo día, ¿no? Vamos a hablar un poco de qué ha pasado después de la crisis islandesa, ¿no? Porque quizá aquí también tenemos un poco idealizado, ¿no?, aquello de aquellos 350.000 habitantes que se negaron a pagar a los bancos, ¿no? Y bueno, y quizá a lo mejor las cosas no son tanto como nosotros las vemos desde aquí. Lo que sí hemos sabido es recientemente, ahora en septiembre de este año 2011, ha sido que se anunció que Islandia ya no está bajo ninguna medida de los programas de ajuste, estos famosos del Fondo Monetario Internacional. Eso significa que la crisis en Islandia ha terminado, o incluso significa que los islandeses han vencido, incluso no pagando la deuda, o esto es una cosa que nos hemos inventado nosotros. No, la crisis sigue azotando el país fuertemente, vamos, están empezando a recuperar, pero aún están en una situación muy complicada. Hombre, comparándolo con la situación aquí, igual están mucho mejor allí que aquí, eso también es cierto, pero yo creo que no ha acabado y hay muchas cosas pendientes, como el posible ingreso de Islandia en la Unión Europea. Es algo que queda por decidir y es algo que va a marcar seguramente lo que pase después. Yo me lo pensaría, porque si te obligan a aceptar un préstamo de la Unión Europea, es que estas cosas a mí me preocupan. Te vamos a prestar dinero, que no quiero, que sí, cógelo, que te va a venir muy bien. Y es un préstamo a un interés que bueno, ejem. Entonces, para los islandeses supongo que... Aparte, recuerdo que el otro día en la charla se hablaba también del problema que supone el espacio y el control de sus recursos pesqueros, ¿no? Al entrar en la Unión Europea pierdes, de alguna manera, la soberanía sobre eso. Eso va a ser una cuestión que de hecho se está negociando ya. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Van a perder el derecho a pescar en sus aguas y que nadie más pesque o no? Yo creo que eso va a ser determinante y los islandeses rechazan de momento entrar en la Unión Europea y en parte es por eso, porque siempre han tenido esa soberanía y esa libertad sobre un espacio que consideran suyo, y perder esos privilegios, pues no sé si están dispuestos a eso. Es que hemos hablado varias veces del tema de los recursos pesqueros de Islandia. Hay que explicar un poco también, ¿no?, que, bueno, hemos dicho al principio que la pesca es uno de los principales motores económicos del país, pero también ha supuesto el caballo de batalla del país durante mucho tiempo, las guerras del bacalao durante los años 70. Las guerras del bacalao. Las guerras del bacalao, sí. Contra que de nuevo se vieron otra vez contra el Reino Unido, o sea que suena poligonero, ¿no? Sí. Uno tiene la cultura que tiene, oye, esto, y piensa en Chimovayo y bueno. Pero fueron guerras sin disparos, fueron guerras de amenaza de país a país. ¡Bombas! Dios mío. Pues el caso es que el resultado final es que Islandia fue aumentando su espacio de pesca hasta, no sé si el último incremento de su espacio fue en los años 80, hasta llegar a los 320 kilómetros desde su costa, ¿no? Que suponía, pues, de alguna manera que el Reino Unido perdiera algún tipo de preponderancia en el Atlántico Norte, ¿no?, en cuanto a pesca. Pero es que hay que decir que el rollo contra el Reino Unido, de Islandia y Reino Unido, viene de largo. Y todo este que hablábamos antes, ¿no?, de la ley antiterrorista que les habían aplicado, también tiene ya venían ahí... calentitos, ¿no?, de casa. Sí, supongo que sí. No lo sé. La pesca solo sé que es un factor determinante en Islandia, en la política, a la hora de pensar en la relación con otros países. Incluso España, ¿no? Igual tendría interés que barcos españoles pescaran en el norte de Europa y en aguas islandesas. si les dejarán o no, no lo sé. Ese es un poco el miedo que tiene la sociedad islandesa, ¿no? Que si entran en Europa, claro, sus aguas entrarían a formar parte de la Comunidad Europea y se abriría la veda para que los pesqueros españoles y fueran allí, ¿no? Y bueno, todos sabemos cómo trabajan además los pesqueros españoles, ¿no? Seguro que no dejaban nada ahí vivo en una temporadilla. Y entonces, para ellos aquello es decisivo, ¿no? Es totalmente decisivo. No, la mayoría de los ciudadanos no quieren entrar en la Unión Europea porque perderían esas cuotas de pesca, que hoy en día es la principal fuente de ingresos del país. Una cosa es entrar en la Unión Europea y otra cosa distinta ya también sería entrar en el euro. Eso ya supongo que ni se plantea. Sí se plantea, sí se plantea, porque la corona claramente ha fracasado, ¿no? La moneda local se depreció en casi un 40% cuando estalló todo. Y bueno, y se piensa, claro, en que el euro sería un escape a la crisis. No lo sé, también se ha pensado en adoptar el euro sin entrar en la Unión Europea, ¿no? Se está viendo a ver si eso sería posible. No lo sé qué pasará finalmente, si lo aprobarán o no. El otro día yo me quedé con una pregunta en la charla que no venía a cuento tampoco, pero ahora que estamos aquí en Petit Comité la podemos hacer. Me acuerdo que Enrique hacía un comentario acerca de hipotecas o préstamos en moneda extranjera. Y en este caso, en el caso de Islandia, se estaban pidiendo préstamos en moneda extranjera, el euro, ¿no? La moneda extranjera, y el hecho de la depreciación de la corona, pues había hecho que, claro, la cantidad de volver era una barbaridad. ¿Esto es normal? Yo aquí no conozco gente que pida préstamos en moneda extranjera. Yo sí, yo tengo un amigo que pidió la hipoteca en yenes. es uno de esos productos fantásticos que te ofrecen los bancos. Dice, bueno, pídela en yenes porque, bueno, no sé, tiene sus ventajas, porque el yen no va a bajar, porque el euro fluctúa, no sé, ¿no? Te dan tu argumento y tú lo ves lógico, ¿no? Como no entiendes, pues. Y entonces él pidió la hipoteca en yenes y bueno, pues el yen se fue un poco al garete y ahora pues debe el doble, ¿no? Nada, resulta que tú tienes una hipoteca de 200.000 euros y un año siguiente es de 350.000 y no entiendes por qué. Esto es lo que les ha pasado a los islandeses, que muchos de ellos pidieron la hipoteca en moneda extranjera, en la mayoría de los casos en euro. Entonces, cuando se destapó el agujero que había en los bancos islandeses, por supuesto la moneda islandesa, la corona, se desplomó. Llegó, yo recuerdo cuando yo estuve allí, pues la corona eran, o sea, el euro eran 100 coronas, pero es que poco antes eran 85 coronas. Ahora el euro vale 165 coronas. O sea, es prácticamente el doble, ¿no? Llegó un pico, he leído, no sé deciros la fecha, pero llegó a haber un pico de 311. Sí, bueno, hubo picos de 200 y pico coronas, que yo sepa, no sé, hasta 300, pero bueno, igualmente, ahora se ha estabilizado y ha llegado un tiempo a 165, 166. Ahora está bien porque cuando vas allí es lo mismo que las pesetas, entonces te resulta fácil hacer la conversión. Cuando yo estuve en 2008 era difícil, 120, ¿esto por cuánto divido, cuánto multiplico, no? Y bueno, yo recuerdo que no podías comprar ni pan Bimbo, ¿eh? O sea, entrabas a una tienda y no podías comprar ni pan Bimbo con la corona a 80 y pico, 90, 100. O sea, era terrible. Ahora se hace más llevadero. Por un lado, está claro, para los islandeses ha sido terrible. Porque gente que tenía una hipoteca de 200.000 euros, pues ahora de repente vale 350.000, ¿no? Tienen que devolver mucho más. Y además su casa ya no vale 200.000 euros, ahora vale 150.000, ¿no? Porque se ha devaluado como ha pasado aquí. Eso por un lado, pero es cierto también, porque por otro lado, el que su moneda se haya depreciado les ayuda a la exportación, ¿no? Tanto a la exportación como a otro sector clave ahora mismo, que es el turismo. O sea, el turismo les está ayudando mucho también y a la gente se le hace económico. O sea, prácticamente yo voy mucho, este año he ido y he vuelto 4 veces y realmente los precios más o menos podemos decir que son casi como aquí. O sea, a mí prácticamente me vale lo mismo irme a Zaragoza un fin de semana que si me voy a Islandia, porque me va a costar un hotel, un alquiler de un coche y una comida, más o menos me va a costar lo mismo. Y si te coges el AVE a Barcelona, yo creo que casi ya te sale lo mismo que el avión. Entonces eso ha hecho que el turismo haya crecido mucho y les esté entrando bastante dinero por ahí, igual que por otro tipo de exportaciones, porque al tener una moneda más devaluada, les es más fácil exportar, ¿no? Sí, es una solución típica contra la crisis, depreciar la moneda para ayudar a la exportación y demás. Bueno, pero bueno, sabemos que también allí ha habido una serie de... Se ha intentado encausar algunas personas, pero no sabemos qué ha ocurrido con estos juicios, qué personas en concreto se ha intentado encausar y cómo está evolucionando todos estos procesos. Pues a ver, lo más importante es lo que decía antes, el ex primer ministro islandés está en juicio ahora. Bueno, se celebrará el juicio en breve. El Parlamento votó juzgarle, bueno, que un tribunal especial le juzgara, un tribunal para altos cargos o para ministros, para cargos públicos. Y bueno, está eso un poco en el aire, que yo creo que eso sí que es una señal de que en Islandia no hubo una reacción por parte de la sociedad y después por parte del gobierno. Ahí yo creo que sí se nota. Pero luego, encarcelados, banqueros encarcelados, no hay ninguno. Esa es una de las cosas de las que se ha hablado mucho fuera de Islandia, ¿no? Que Islandia enjaula a sus banqueros, decía El País, ¿no? en un artículo, pero eso no es así. Ha habido algunas detenciones, bueno, en concreto hubo dos arrestados, ¿no? en Londres. Sí, pero ambos fueron puestos en libertad al día siguiente por la mañana. Creo que eran responsables de uno de los bancos que quebró. Y aparte de eso, nada más. O sea, que las responsabilidades realmente no se han pedido todavía. Es que yo, de hecho, he estado haciendo números, es que me ha hecho gracia. Hubo 700 detenidos en Estados Unidos en la primera manifestación. Hace unos días hubo 100 detenidos en un desalojo y parece que les ganamos bastante en ese sentido. Quiero decir, ha habido una gente que ha estado vendiendo bonos basura, ha caído, ha puesto en peligro todo el sistema financiero a escala mundial y no tengo mayor constancia de arrestos reales o muy singulares en Estados Unidos. Sabemos que el de Lehman Brothers sí fue arrestado. Y las protestas... El Madoff. Las protestas que ha provocado esto, sin embargo, sí que han degenerado en una cantidad impresionante de arrestos, detenciones y demás. Nada, solo llamar la atención sobre ese caso porque me parece curioso. Con respecto a este especie de tribunal especial, ¿no?, que se ha constituido para juzgar al ex primer ministro, claro, yo, como español, veo siempre esto con desconfianza, ¿no? Porque, claro, pienso en estas comisiones de investigación que se han creado aquí, ¿no?, para investigar casos de corrupción en España, de políticos, etcétera, etcétera. Y yo cada vez que constituyo una comisión de esas me da risa, ¿verdad? El Tamayazo también, ¿no? Se hizo una para... Sí, Tamayazo. Claro. Y entonces, yo no confío en eso. Pero claro, sin embargo, yo no confío en eso aquí en España. No sé eso si... Yo creo que en Islandia va más allá, ¿eh? Porque esto es un tribunal que además nunca antes se ha visto Islandia en la necesidad de usarlo, ¿no? Y se le acusa por negligencia en su cargo en el momento en que todo estalló. Probablemente lo veía venir y no hizo nada. Y bueno, ahí sí que hay... Es que esto es un juicio, o sea, no es una comisión de investigación que, ¿no?, de cara al público queda bastante bien, pero luego en realidad no da respuestas. Veremos qué sale de eso. De momento él se ha declarado inocente y bueno, siguen causado, claro, y el proceso sigue adelante. Yo lo que pasa es que no tengo mucha esperanza, sinceramente. Yo creo que al final, en este tipo, lo que decías, ¿no?, que bueno, si protestas en la calle, pues es fácil detenerte por alteración del orden público, es muy obvio, pero estos casos son más ambiguos, más complejos, y al final esto se convierte un poco en un juicio de quién tiene los mejores abogados. Los están investigando, tampoco es un enjuiciamiento, o sea, están en la fase ahora de investigación, eso va a llevar un par de años más todavía, y llegará un momento en el que se convierta un poco, pues, como lo que vemos en esas películas, ¿no?, un bufete de abogados en contra del otro, y ¿quién va a ganar? Pues el que tiene el mejor bufete de abogados. ¿Y quién lo tiene? Los que tienen más dinero, y con todo el dinero que han robado estos banqueros, pues sin duda tienen mucho más dinero que el gobierno, que los abogados que pueda contratar el gobierno. Al final es una guerra de abogados y va a ganar el que tenga más dinero. Pues a ver qué pasa, no sé. Yo soy optimista en ese sentido, siempre me queda... Tú eres medio islandesa. Claro, es lo que estábamos viendo aquí. No sé, siempre me queda, ¿no?, esa posibilidad. Ya veremos qué pasa y ya lo comentaremos cuando pase. Llegamos a una parte, a la segunda parte de la historia que más me gusta después de la del impago de la deuda, que es el tema de la Constitución, ¿no? Que también es una cuestión derivada de aquella crisis del 2008, ¿no? A ver si lo decimos bien, ¿no? Se hizo un Consejo Constitucional en el que, bueno, se eligieron una serie de candidatos a partir de 500 tíos que se habían propuesto y tías. Al final se han quedado en 25 personas que forman este Consejo Constitucional desde febrero del 2011. Y están escribiendo una constitución como quien escribe un blog. Todo el mundo participa ahí, lo debaten. Bueno. lo he querido banalizar un poco, pero bueno, más o menos viene a ser una cuestión hiperparticipativa. El texto ya está entregado, ¿eh? El Consejo este Constitucional ya ha entregado el texto al Parlamento. Y ahora se está discutiendo y, bueno, se aprobará en breve. Lo que pasó, hombre, no fue realmente así. Ellos recogieron, sí, hubo un consejo de 25 ciudadanos, ¿no?, elegidos para eso, pero la Constitución no se ha reformado vía Facebook o vía redes sociales, como muchos decían. Sí que ha servido para recoger algunas ideas, ¿no?, de las preocupaciones de la sociedad o de los islandeses en general, pero hasta el punto de eso, de usar las redes sociales para reformarla, yo creo que no. No, ni mucho menos. En verdad, lo que se ha hecho es un consejo consultor, ¿no? O sea, que se ha seleccionado un grupo de ciudadanos que lo que van a hacer es asesorar o dar su opinión a la hora de redactar esa nueva constitución, o sea, pero que además no es constituyente, o sea, ¿se dice constituyente o no? Como constituyente, no, si no es obligatorio, sí, aceptar. No, debe ser aprobado por el Parlamento. Sí, pues, sí, claro, pero ahora está en discusión. Lo que ellos digan, digamos que no va a ser determinante, o sea, es simplemente un órgano consultor, ¿no? Claro, de los ciudadanos. Está bien ya que por lo menos lo haya, ¿no? No como aquí, que lo hacen con nocturnidad y alevosía, como lo han hecho, ¿no? Y aquí le hicieron los padres de la patria, ¿no? Los padres de la Constitución, que eran unos señores que se juntaron. No, pero sí, además la reforma, ¿no?, que han hecho, que se ha hecho con nocturnidad y alevosía. O sea, no reformamos la Constitución por cosas que realmente se necesitan, como la ley electoral y otro tipo de asuntos. Sin embargo, la reforman de la noche a la mañana, creo que fue como antes de un puente o algo así, ¿no? Sí, ¿no? Sí. O sea, que cuando nadie se enteraba, oye, vuelves del fin de semana, oye, por cierto, han reformado la Constitución y a partir de ahora van a tener que pagar, o sea, vas a pagar la deuda sí o sí. Claro. Pues intentador, recuerdo, yo estuve en la manifestación pertinente y éramos unas 4.000 personas, que igual en Irlanda era un número significativo, pero aquí... Es que creo que tenemos muy aceptado de verdad lo de que no podemos hacer nada, nos gobiernan como les da la gana y nos molestamos poco en intentar cambiarlo. O sea, creo que nos falta un poco esa responsabilidad. De todos modos, ¿cómo se eligieron esos 25 ciudadanos? Pues a ver, no estoy muy segura. Creo que presentaron candidaturas entre los islandeses que lo deseaban, presentaban su candidatura, un poco contando cuál era su puesto de trabajo en ese momento, a qué se dedicaban, por qué podía ser influyente su opinión o no, y a partir de ahí fueron elegidos. Creo que fue algo así, fue por candidatura, tú te podías presentar y te elegían. Vale. ¿Y pensáis posible extrapolar ese tipo de medidas como la constitución participativa a España? Aquí no participamos casi ni en las votaciones, no sé yo si alguien iría a votar por todas las elecciones, ¿no? O sea, para cada cosa que tengamos que decidir, ¿no? Como pasa en otros países nórdicos, que sí que es mucho más participativa, que casi para cada decisión que tienen que tomar tienen que hacer una consulta a la ciudadanía. En parte quizás sería mejor, porque a mí me parece que esto de que le votemos y parece que le hemos dado carta blanca por 4 años, no, pues si lo único que has hecho es meter una papeleta roja o azul. O sea, al final no quieren... Porque además ahora ya no presentan ni programa. Pero no sabe lo que está votando, a una marca, ¿no? Es como eres de Nike o de Reebok. Sí, bueno, sí, un poco sí. Así. Bueno, pues nos habéis ayudado mucho a comprender el tema de Islandia, pero antes de que acabe la entrevista, tenemos que reconocer que antes de todo esto apenas conocíamos a Islandia porque de vez en cuando da guerra en balonmano, en las Olimpiadas, en el Europeo. Bueno, es en balonmano. Björk, sí, sí. ¿No conocéis a Björk? Björk, sí, sí, sí, señor. La mayor embajadora. Poco más conocíamos hasta ahora. Bueno, y el tema del volcán aquel que habéis pronunciado para superar la prueba de aceptación en esta entrevista. Pero también nos interesa pues una cuestión a la que nosotros, aparte del tema social o político-económico, también damos bastante importancia aquí en el barrio canino, ¿no? Y es que siempre las épocas de depresión económica vienen acompañadas de una edad dorada en el tema de las artes, ¿no? Y queríamos saber un poco cómo está esa cuestión en Islandia. Pues está muy bien, yo creo que goza de buena salud y Enrique seguro que puede contestar mejor. Sí, yo creo que Islandia cuenta con una población muy culta, tiene un nivel educativo muy alto y creo que eso es lo que conlleva que sea un país en el que la cultura, la música, todas las artes se valoren mucho y se le da mucho apoyo. Y gracias a eso yo creo que es que hay tantos artistas buenos islandeses en todos los campos, ¿no? Es el primer país en publicación y en lectura de libros, es el que más libros lee y el que más publica por habitante, claro, no en total. Pues. Sí, claro, oí el dato de que los 350.000 islandeses compraban más de 2,5 millones de libros al año. Sí, sí, sí, es increíble. Entonces, bueno, yo creo que... Así están en la crisis que están. Claro, tanto leen. Claro, tanto gastan dinero en el libro, ¿verdad? Y además no piratean tanto como nosotros. Y bueno, yo creo que eso también eso le va a ayudar, ese alto nivel educativo le va a ayudar a salir de la crisis. Es gente muy preparada, es gente que está muy bien educada y tiene mucho nivel. Entonces, yo creo que van a salir mucho mejor que nosotros, sin duda. Pues nada, con esa expectativa nos quedamos, yo creo, de que realmente puedan salir de la crisis. Y que nosotros también podamos, aunque veo que cada vez nos importa menos lo que ocurre en España porque nos estamos dedicando a marcharnos fuera, unos a Islandia, otros a otros países, pero vamos, veo un proceso... Hombre, en Islandia también están yéndose a Noruega, por ejemplo. Yo creo que Españoles por el Mundo tiene mucho que ver en eso. Esto la confabulación de este tipo de programa... Españoles por el Mundo está haciendo mucho daño a... Sí, porque a todos les va fenomenal. Una pregunta, ¿conocéis algún español que vive en el extranjero y que no sea absolutamente feliz? No, sí, yo creo que tendrían que ir. Yo conozco unos cuantos. Sí, podían ir a Islandia y te aseguro que eso está totalmente manipulado. Siempre cogen a los que les va muy bien. Claro, yo creo que encuestan antes. Hay gente pasándolo mal en todos sitios. Pero es que esta gente sabe mucho y coge siempre a los que van bien. Es una forma de decir, oye, vete aquí porque que ya 5 millones de parados son muchos. Venga, a ver si os vais 2 o 3 millones. No, y de fomentar, ¿no?, el éxito del español fuera, de un español fuera, pues siempre está bien fomentarlo, ¿no? Yo he estado 3 años fuera. He estado 3 años fuera y te aseguro que he vuelto con los bolsillos igual que con lo que me fui. Y a ti no te llamaron para... Pero una pregunta que hacen siempre... En este tipo de programas sí que de verdad me muero de risa cuando la oigo. La respuesta os advierto que siempre es sí. Y si no, creo que no les permiten salir en el programa. La pregunta es, ¿has cumplido tu sueño? Es verdad. ¿Y qué echas de menos? Es sí, la otra pregunta clásica y siempre responden las tapas, claro, y los amigos. Sí, yo creo que sí, los sueños se cumplen, pero porque tienes que estar dormido para creértelo. Con esa reflexión de Enrique nos vamos a quedar. Muchas gracias, Enrique y Alda, por haberos acercado hoy aquí al estudio de la Casa del Perro. A vosotros. Un placer. Y como no nos conformamos solamente con hablar con ellos, también nos vamos a quedar con esas canciones islandesas que nos ha traído el doctor Harry. ¿Con qué terminamos esta entrevista? Pues inevitablemente, a la hora de hablar de música en Islandia hay que hablar de Björk. Es así. Björk, que tanta risa nos ha hecho la muchachada Nui. Joder, es que hay ya personajes que los identificas por su imitación que le hicieron en la muchachada Nui. Björk, que era un poco Melilota. Estoy Melilota, decía. Sí. Pues sí, un poco hippie, un poco islandesa, libre. Nos estamos dando cuenta un poco de que en Islandia el modo de vida no es tan similar al español, aunque tenemos problemas comunes. Y bueno, pues Björk es una representante de la música islandesa muy digna. Pero de verdad que hay algo de lo que ella hace en toda la música que se puede oír en Islandia. Y bueno, pues después de juntarse con los Purkur Pilni, que habíamos he oído antes, y forma Sugar Cubes, que fue el grupo que lanzó, bueno, lanzó a la fama, puso en el mapa musical a Islandia, ¿no? Porque gustó en Inglaterra, y cuando algo gusta en Inglaterra se acaba yendo en todas partes. Y bueno, tuvo buenas críticas, y de este grupo Sugar Cubes, de la cual Björk era la vocalista, pues empezó una carrera en solitario. Esta carrera todavía continúa, y por derroteros extraños, y si no sé si habéis oído el último disco de Björk, desde luego es extraño. Extraña es la palabra. Puede gustarte o no, pero no es normal. No es la música a la que estamos acostumbrados a oír, y mira que oímos mucha música distinta. Bueno, pues el tema que hemos escogido es de Homogenic, que fue su tercer álbum del 97, y de alguna manera fue el último, lo que se suele decir, ¿no?, el último álbum normal de Björk, porque después de este Homogenic, que era el tercer álbum, después de Debut y Post, que fueron los dos primeros, se desmarcó con Vespertine, que aunque mantenía bastantes constantes de su música hasta ese momento, era una música bastante más diluida, y de ahí ya Médula, que fue el siguiente álbum, en el cual solo empleaba voces nada más para hacer todos los instrumentos, la cosa se fue un poco de... No de madre, puede gustarte o no, a mí personalmente me gusta bastante, pero desde luego se salía de los esquemas musicales de lo que ella misma venía haciendo hasta ese momento, ¿no? Pero bueno, este Homogenic del que vamos a hablar es, digamos, el último álbum de los normales, o de la trilogía, podemos entender, y esta canción que vamos a oír ahora, Bachelorette, pues efectivamente es la tercera parte de esta trilogía que empezaba en el primer disco de debut con Human Behavior. La segunda parte fue en el segundo disco Post, Isobel, y aquí en este caso Bachelorette era la tercera parte de la trilogía, que cuenta, digamos, de alguna manera una historia continua. Y muy curioso también de reseñar el vídeo musical, si tenéis oportunidad de echar un vistazo en YouTube, si no lo habéis visto, seguramente lo habréis visto porque lo han puesto muchísimo, que dirigió Michel Gondry en el 97, y que bueno, luego hemos visto a Michel Gondry cuando se lanzó ya a hacer películas, pues le conoceréis por La ciencia del sueño, Rebobine por favor, pero que siempre hace mucha gala de imaginación y de formas distintas de hacer un vídeo musical, ¿no? En este de Björk desde luego es digno, pero muy digno de verse. Así que nada, os dejamos con Björk y Bachelorette. Barrio Canino. Ahí estaba esta otra canción islandesa del Dr. Harry, pero no hay programa canino que no traiga por aquí al profesor M y sus escritos de los libros en blanco, que hoy espero que nos hayas traído algo así rollo islandés. Bueno, hoy es que además estamos vestidos de perros de las nieves, estamos de husky, no esperamos menos de ti. Cuéntanoslo. No, al final no voy a hablar sobre Islandia. Había encontrado un poema bonito, pero lleva mucho tiempo queriendo leer una poesía en concreto, un fragmento de un poema de Lorca que a mí personalmente me encanta y que creo que define muy bien cuál es el sentido último de la literatura y del poeta. El poema se llama Poema doble del lago Edén, bastante bucólico, muy próximo a esa imagen que tenemos de Islandia, aunque luego no tiene nada que ver, y es solo un pequeño fragmento. Esperemos que luego Juan Carlos os incluya el poema entero en el texto. Quiero llorar porque me da la gana, como lloran los niños del último banco, porque yo no soy un hombre, ni un poeta, ni una hoja, pero sí un pulso herido que sonda las cosas del otro lado. A mí me encanta esta idea de búsqueda, fundamentalmente de búsqueda. Y nada, seguimos con el Barrio Canino y con la música del profesor Harry y demás estupideces y ladridos. Otra vez de nuevo el profesor M nos ha vuelto a deleitar con uno de sus poemas. Estábamos comentando antes, la verdad, que este momento de profesor M, la verdad es que nos deja todos bastante relajados. Ya ha terminado la entrevista, estamos al final del programa y te quedas muy suave, muy suave. Sin palabras siempre. Bueno, pues ahora vamos con un poquito más de música irlandesa y ya veis, habéis oído lo que sonaba de fondo del profesor M, eran Mum, que siguieron la estela de los que vamos a oír ahora, Sigur Rós. Sigur Rós, pues al igual que Björk, son igual los dos artistas más conocidos de Islandia, ¿no?, actualmente. Y vamos a oír un tema Staralfur Staralur, no sé muy bien cómo se pronuncia, de Agetis Virjung, del 99, su segundo álbum. Y bueno, pues Sigur Rós significa Rosa de Victoria. ¿No sabías esto? Rosa de Victoria. Ni idea, tío, ni idea. Pues habían sacado un primer disco, Bon, en el 98, que bueno, llamó la atención de la crítica, porque bueno, sí, hacían algo distinto, algo raro, pero bueno, fue con Agaetis Virjung, con este disco que es del 99, con el que ya rompieron completamente. Agaetis Virjung, que significa un buen comienzo, pero también puede significar un desastre, curiosamente, la misma palabra dependiendo de en qué contexto se utilice. Y bueno, pues que en este disco rompieron en todas las listas de lo mejor del año 99, aparecen en todas, miradlo porque lo vais a encontrar y con razón, ¿eh? Escuchar este disco es un viaje emocional, la verdad, tú lo pones y me he dormido yo con este disco, me lo he puesto para dormir, pero si no me lo he puesto mil veces, y lo digo de verdad, ¿eh?, no estoy exagerando, y la verdad es que es genial, o sea, vamos, te relaja, te emociona a la vez. Y bueno, de hecho, para la música que hacen estos Sigur Rós, se creó una etiqueta nueva. Está el reggae, el rock, el no sé qué. Bueno, pues para lo que hacen estos chicos, se denominó post-rock. Que vale, que es una ejem, ¿no? Una paja mental, pero bueno. Y bueno, vamos a contar algunas friqueces sobre este grupo así leves. Contaros, por ejemplo, que no en todas sus canciones, pero muchas de ellas hablan en un idioma propio que han inventado, que llaman Bolenska, y es un poco a la forma del scat en el jazz, ¿no?, con onomatopeyas y tal, pero al estilo islandés. Y bueno, pues en este tema que vamos a oír, ¿no?, este tema que está cantado en islandés, pero bueno, en su tercer disco, por ejemplo, el paréntesis este no tiene nombre, todo el disco entero está cantado en este idioma, que se lo inventan ellos, que alguien dirá que es fácil hacer los conciertos así, ¿no? Te lo inventas cada día y ya está, tranquilamente. Luego, pues bueno, la forma de grabar este disco también fue un poco inusual. Se grabaron primero solamente la batería y el bajo del disco y luego poniéndola una y otra vez fueron metiendo capas y capas y capas hasta obtener lo que vamos a oír ahora. Y luego, una friki que me he enterado yo investigando para este programa, no lo sabía, parece ser que con el tema intro, ¿no? Es el primer disco, el primer tema del disco, si lo ponemos al revés, escuchas la versión instrumental del corte número 9, que es el que da título al disco, Veris Virgin. Si esta que vamos a oír ahora, Star Allure, que es el corte número 3, la reproduces al revés, no varía musicalmente. La letra sí, pero tiene exactamente, digamos que es una canción palindrómica. O sea, la pongas como la pongas, va a sonar igual. ¿Esto es posible hacerlo? Pues ahora lo vas a ver. Luego, si quieres, lo probamos aquí. Tenemos que hacer un programa de Barrio Canino que sea igual al derecho que al revés. Dios mío. A ver de qué hablamos ahí. Y bueno, por último, si aceleras a balón, que es el último tema, y lo pones a cuádruple velocidad, o sea, por cuatro, escucharás la versión instrumental de este tema que vamos a oír ahora. Yo os convino a que os hagáis con este disco, buscadlo, comprarlo, bajarlo donde queráis e intentarlo. Y por favor decirnos si sale, nosotros también lo vamos a hacer a ver si esto funciona o no. Bueno, pues de verdad os dejo con una canción que, os digo, ha estado presente en muchos de los mejores momentos de mi vida, y que es al dormir, al meterme en la cama, y vamos a oírla, Star Allure de Sigur Rós. Yeah. ¿Te gusta esto para dormir? Claro. Claro, claro que sí. Ya, ya decía yo que a mí me resultaba así. Menos mal que ahora es a las 6 de la tarde. Por eso esto a las 4 y para mí se acaba el programa. Ya ha pasado el momento de siesta completamente, vamos. Sí, sí, a mí me deja cascado con un poco menos que esto, vamos. Bueno, pues sí, efectivamente. Es que no sé qué os habrá parecido, pero a mí desde luego me sigue impresionando. Después de haberlo oído muchas veces. Así que, bueno. Pues nada, este tema nos servía para despedirnos. Este programa que hemos disfrutado bastante con Alda Olafsson, la encontráis en el Twitter como arroba cala de los humos, y también con Enrique Pacheco, que le encontráis en el Twitter como epachecorau, acabado R-A-W. Ella es periodista hispano-islandesa y él es fotógrafo que ha trabajado mucho tiempo en Islandia. Ambos nos han ayudado a comprender cómo es Islandia, ¿no? Esa sociedad matriarcal, la democracia más antigua del mundo, uno de los países con mayor sensación de bienestar, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y nivel cultural. Y además muy dados a las artes, a la literatura, a la música y a muchas otras cosas, que de la noche a la mañana, prácticamente en 14 años, por unas prácticas neoliberales abusivas, por decirlo de alguna manera, ultraliberales, acumulan una deuda que no recuerdo cuántas veces era el Producto Interior Bruto del país, ¿no? Especialmente 3.500 millones de euros que les ponen los bancos británicos y holandeses y que no pueden pagar, que se niegan dos veces a pagar en referéndum y bueno. Y unas cosas muy interesantes, ¿no? Un ex primer ministro que está siendo juzgado por una comisión que ellos decían, esto no es como la del Tamayazo, de aquí va a haber consecuencias. Sí. Banqueros que sí que no están encarcelados, los tres principales bancos quiebran el mismo día, en el 2008, en octubre. Y una situación que, bueno, quizá no sea, por lo menos la solución, igual que lo que pueda ocurrir aquí, pero bueno, que nos pueda ayudar un poco a ver cómo cuecen por ahí las habas y cómo las cocemos aquí, ¿no? A ver otro enfoque, sí. Interesantísimo el programa sobre Islandia con esta gente. Agradecemos muchísimo su presencia en Barrio Canino. Y nada, yo ya me despido hasta el viernes que viene. Volveremos por aquí. Pues sí, y yo también me despido, no sin antes dejarnos aquí el último temita puesto. Y este también es una recomendación de Enrique, y la verdad que ha sido una gratísima sorpresa. Es cuando menos lo he puesto y he dicho, esto mola, esto es divertido, tío. De hecho me he bajado el disco entero y he dicho, es que me gustan todas las canciones. Suena así, pero la verdad es cierto, completamente. Así que os estoy hablando de FM Belfast, FM Belfast. Y pues es un grupito bastante nuevo, se juntaron en el 2006, lograron tras determinadas aventuras llegar al 2008 y editar su primer disco How to Make Friends. Y bueno, pues vamos a oír a ver qué es lo que nos proponen. Ellos son cuatro, pero dicen que llegan a ser 40 en escena. Yo esto no me lo imagino, la verdad. 40 personas en escena tocando lo que vamos a oír ahora. Que yo con esto, con entre dos lo hacemos. O sea, si tienen 40, tienen que hacerlo muy bien, desde luego. Sí, tienen que estar muy compenetrados. Así que vámonos con el tema Underwear de su hasta ahora único disco, How to Make Friends, de 2008. Y pues FM Belfast, con ello nos quedamos. Come from a place.